coronada en medio de las flores. Te he visto yo, Porfiria, en mi sueño de amor. Mas al llegar el día, al final ya despierto, vino helada en la noche, beso me hice alejo. De mirtos coronada en medio de las flores. Te he visto yo, Porfiria, en mi sueño de amor. Mas al llegar el día, al final ya despierto, vino helada en la noche, beso me hice alejo. ¿Qué fue de tu belleza? ¿Qué fue de tu hermosura? Ese mirar de fuego que el mundo pregonó. Todito lo has perdido por ambiciosa y necia. De Dios has recibido la eterna maldición. ¿Pero qué fue de tu belleza? ¿Qué fue de tu hermosura? Ese mirar de fuego que el mundo pregonó. Todititito lo has perdido por ambiciosa y necia. De Dios has recibido la eterna maldición. Al pensar en el futuro Edén que con tu amor iba yo a realizar, mi corazón palpita de placer al ver cercana la felicidad. Pero la mano del destino cruel, estrella vil que el destino guió, con su artero brillo vino a apagar los destellos de mi corazón. Al pensar en el futuro Edén que con tu amor iba yo a realizar, mi corazón palpita de placer al ver cercana la felicidad. Pero la mano del destino cruel, estrella vil que el destino guió, con su artero brillo vino a apagar los destellos de mi corazón. ¿Qué fue de tu belleza? ¿Qué fue de tu hermosura? Ese mirar de fuego que el mundo pregonó. Todito lo has perdido por ambiciosa y necia. De Dios has recibido la eterna maldición. ¿Pero qué fue de tu belleza? ¿Qué fue de tu hermosura? Ese mirar de fuego que el mundo pregonó. Todititito lo has perdido por ambiciosa y necia. De Dios has recibido la eterna maldición. Al pensar en el futuro Edén que con tu amor iba yo a realizar, mi corazón palpita de placer al ver cercana la felicidad. Pero la mano del destino cruel, estrella vil que el destino guió, con su artero brillo vino a apagar los destellos de mi corazón. Al pensar en el futuro Edén que con tu amor iba yo a realizar, mi corazón palpita de placer al ver cercana la felicidad. Pero la mano del destino cruel, estrella vil que el destino guió, con su artero brillo vino a apagar los destellos de mi corazón. Canto para ti, mi dulce bien, en esta mi canción. No hay tiempo ni distancia para un viejo querer. Si antes yo te amé del primer día en que te vi, hoy te amo mucho más, con loco afán y frenesí. Hoy canto para ti, mi gran amor, en esta mi canción. Quiero que mi canto perdure hasta el fin, como si fuera un sueño del que jamás despierte y que no se borre de mi corazón. Como si fuera un sueño del que jamás despierte y que no se borre de mi corazón. Jamás olvidaré todos tus desvelos que con tanto cariño fueron para mí. Por eso hoy te canto y le pido. más olvidaré todos tus desvelos que con tanto cariño fueron para mí. Por eso hoy te canto y le pido al cielo que nunca me separe, por favor, de ti. Jamás olvidaré todos tus desvelos que con tanto cariño fueron para mí. Por eso hoy te canto y le pido al cielo mitad del alma mía y de mi existir, mitad del alma mía y de mi existir, mitad del alma mía y de mi existir. Thank you.

cuando de repente la realidad quebró mis ilusiones. Tu nombre se grabó en mi memoria, lo escribiré en historia y tú lo habrás de contar. Flor de María, tú eres el sol de mi camino. Flor de María, tú eres la luz de mi destino. Y cuando te he buscado, no te pude encontrar. Entonces he pensado y me he puesto a meditar. Flor de María, tú eres mi inspiración. Dicen las antiguas leyes, ay, ay. tienen, que tienen el cuello duro. Ay, ay, ay, aguardiente, aguardiente y vino puro. 11 las letras son del aguardiente. Ya lo sabe el curioso, ay, ay, ay, impertinente. A voz en cuello reclaman agua para la caballada. Y a voz en cuello reclaman agua para la agua para la caballada. Y sí. Mándame quitar la vida si el delito es adorarte. Pobre soy porque no tengo la dicha del poderoso. Como amante soy dichoso y en mi dicha me mantengo. Pobre soy porque no tengo la dicha del poderoso. Como amante soy dichoso y en mi dicha me mantengo. Malaya, ¿quién dijo amor? Como lo dijo Veneno. Tiéndeme la cama, arregle el colchón. Luego tú me pasas mi rico pan de Guatemala. Tiéndeme la cama, arregle el colchón. Luego tú me pasas mi rico pan de Guatemala. Que lloré, lloraba samba. Tanto es susurro es el viento, como el arrullo de un ave revoloteando mi tiempo. Tierno, a veces violento, viento trayendo amores y arrancando lamentos, sembrando vida, destruyendo cimientos. Dime si miento, viento, viento, tu llanto es lluvia y estruendoso tormento, llegas a mi alma refrescando. Thank you. surges del incienso, surges lima de la bruma. Al fondo de tus calles mi guitarra palpita como un loco corazón. Así nació esta mi canción perdida, perdida como un pétalo entre siglos, el charco abandonado por la luna. Tristemente se secó, brotó una flor por hadas cultivadas, brotó una flor como una ensoñación. Limeña fue la de mirar profundo, la de pétalos de oro, la flor que me embriagó. De Lima la hechicera brotó al color, la música siguió, y entre las calles de mi bruja Lima viví un amor, amé una flor. Entre las calles de mi bruja Lima viví un thank you. aroma y su rocío. Palpita el sol sobre la rosa triste, uniendo tu corazón junto al mío, que late palpitante a prisa, viendo el sol que se oculta en el océano. Tristes campiñas con el alma rota, atravesando el llano paso a paso, uniendo sus huellas nota por nota, atravesando el llano paso a paso, uniendo sus huellas nota por nota. Al choque de la aldea con la aldea, al golpe de la frase con la frase, allá en tu altar de tropas que chispea y un tentador de un cuerpo se desata. Ay, en la nota de mi alma solamente, en la nota descompuesta y desconcierta, donde hallarás que la alegría ufana echa copa y olvido sobre un cuerpo muerto. En su rocío palpita el sol sobre la rosa triste, uniendo tu corazón junto al mío, que late palpitante a prisa, y viendo el sol que se oculta en el océano. Tristes campiñas con el alma rota, atravesando el llano paso a paso, uniendo sus huellas nota por nota, atravesando el llano paso a paso, uniendo sus huellas nota por nota. Al choque de la aldea con la aldea, al golpe de la frase con la frase, allá en tu altar de tropas que chispea y un tentador de un cuerpo se desata. Ay, en la nota de mi alma solamente, en la nota descompuesta y desconcierta, donde hallarás que la alegría ufana echa copa y olvido sobre un cuerpo muerto. Dígame, compadre. Le digo, hermano. Ay, ese cuando uno quiere olvidar no puede. Ay, no sé qué va a pasar si mi algodón este año es mala producción. No, pues, roguemos a Dios nomás. Roguemos. Mira quién viene allá, ve. Silvina, mi hermano. Upa, esa mujer sí es la luz. Ya se me olvide, habré olvidado. Viviré adormecido, liberado. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños.

Pedro pescador, si alarma, no te ha puesto a pensar, hermano Pedro, que los brazos del pescador se cansan. Cesaré a la que tanto amas, un día no podrás ni levantarla. Entonces, ¿qué será de ti, hermano Pedro? Ni pensar en los amigos de la barra. Todos huirán de ti como alcatraces cuando ven a una gaviota en la desgracia. Todos huirán de ti como alcatraces cuando ven a una gaviota en la desgracia. Manonga la tamalera, manonga la negra y ya, con su sabroso tamal tiene los cuatro el camal. Manonga la tamalera, manonga la negra y ya, con su sabroso tamal tiene los cuatro el camal. Se vaya la tamalera, pregona con gran calor, mirando su atamalaya a su amante el negro Melchor. Se vaya la tamalera, pregona con gran calor, mirando su atamalaya a su amante el negro Melchor. Melchor le pidió un beso y Manonga se lo negó, y como el negro insistiera, de un caratazo lo sacó. Melchor ya no le da bola, ni le gusta ya el tamal, es que tiene la anticuchera, por cuata, la flor del camal. Las dos negras son macucas, ninguna quiere perder. La cosa se ha puesto fea, aquí estoy a barrer. Las dos negras son macucas, ninguna quiere perder. Manonga todo lo sabe y desprecia a su rival, pues cuando Melchor la mira, saca la lengua y se va. Manonga todo lo sabe y desprecia a su rival, pues cuando Melchor la mira, saca la lengua y se va. Zarandeando la cadera y mirando pa' detrás. Zarandeando la cadera y mirando pa' detrás. Zarandeando